Vienes ya más aquí, porque no vienes ya más conmigo. Yo que soñaba fuera de mí, déjame al menos yo ser tu amigo. Aquella tarde que yo te vi, ibas al brazo de un conocido, pero yo nunca jamás creí que aquel amigo era tu marido. Ay, qué tristeza la que sentí. Mejor me voy a tierra lejana, me voy sin rumbo ni porvenir. Me voy temprano por la mañana. Ay, me despido, yo ya me voy. Jamás pienso yo venir. Ay, que se quede ya con su amor, que yo muy lejos voy a morir.